escuchas a través de internet en www.diario.com, el programa de Radio Filipinas ahora mismo, producido en el marco del proyecto Ventura de los Reyes, una iniciativa financiada a través de una subvención de Estado concedida por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, y ejecutado por Capatirán Sandugo con el apoyo de la Asociación de la Prensa de Cádiz. En Filipinas, ahora mismo, seguimos con nuestro curso de español, curso en el que hablaremos sobre el vocabulario y las construcciones relacionadas con las granjas. Además, en nuestro tiempo de deportes conoceremos algo más sobre las vidas del entrenador de baloncesto Virgilio Baby Talupán y el árbitro de boxeo Carlos Padilla. Sigan con nosotros durante los próximos minutos. Aprendemos español con Francis Huen. Hola a todos, buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre la granja. Los agricultores o los granjeros son las personas que labran o cultivan la tierra. El trabajo en el campo es muy duro, así que la gente suele aspirar a trabajar en una oficina o un sitio donde el trabajo es muy ligero. Ahora vamos a aprender algunos verbos relacionados con el cultivo, a saber, plantar, cosechar, sembrar. Los agricultores plantan árboles o legumbres. Las palabras hortaliza y vegetal son sinónimos del nombre legumbre. Por otro lado, el verbo plantar significa meter en tierra una planta para que arraigue. Las legumbres suelen crecer rápidamente, pero los árboles tardan muchos años en crecer y dar fruto. A lo mejor te preguntas cuál es la diferencia entre el fruto y la fruta. Ejemplos de frutas son las manzanas, las naranjas, las peras, etc. Por otro lado, la forma masculina fruto se aplica más en el sentido figurado como el resultado o beneficio de algo. Por ejemplo, es el fruto de muchos años de esfuerzo. O estudiando obtendrás tus frutos. También se utiliza fruto cuando se refiere al conjunto de frutas. Por ejemplo, el fruto de la vid o el fruto de la tierra. Por algunas razones es correcto decir que la uva es el fruto de la vid, aunque la uva es una fruta. En la Biblia se llama fruto prohibido al que comieron Eva y Adán, aunque se refiere a una fruta, supuestamente una manzana. En el caso de los granos, se utiliza el verbo sembrar en muchos casos porque son muy pequeños. O sea, los agricultores siembran las semillas. Algunos ejemplos de los granos comunes son el arroz, el trigo, la avena, el centeno, el maíz y la cebada. En español, hay términos para campos en los que se plantan ciertos granos. Por ejemplo, en vez de decir un campo de arroz, se dice arrozal. En vez de decir un campo de trigo, se dice trigal. En vez de decir un campo de maíz, se dice maizal. La gente no come el trigo, sino los productos que vienen de él, que incluyen el pan, los fideos, etc. Por otro lado, la gente suele comer el arroz cocinado y es la comida básica de los asiáticos. Pero también hay productos de arroz como el vermicelli de arroz y fideos de arroz. Esa que tiene ojitos negros, es esa que sabe que tanto deseo. La niña que quiero es esa que juega con mi sentimiento, es esa que sabe que alborota mi celo. ella es la dueña que ocupa mi mente. La niña que amo es esa que juega conmigo a diario, es esa que pienso que me está marchitando. La niña que quiero no siente lo que por ella siento, es esa que espero que valore estos momentos. Y mientras yo sufro por ella, y mientras yo me invade la pena, de que me vale alegrarle la cara, jugar con su pelo, decirle que guapa, de que me vale guardarle secreto. Si no la tengo, su amor no le tengo. ¿De qué me vale echarle piropos y ni siquiera cruzarse mirada de ojos? ¿De qué me vale que piense la gente si ella es la dueña que ocupa mi mente? ¿De qué me vale guardarle secretos si no la tengo, su amor no le tengo? ¿De qué me vale echarle piropos y ni siquiera cruzarse mirada de ojos? ¿De qué me vale que piense la gente si ella es la dueña que ocupa mi mente? ¿De qué me vale alegrarle la cara, jugar con su pelo, decirle que guapa? Secreto, si no la tengo, su amor no le tengo. ¿De qué me vale echarle piropos y ni siquiera cruzarse mirada de ojos? ¿De qué me vale que piense la gente si ella es la dueña que ocupa mi mente? Que juega con mis sentimientos. La cocina de Francis, con Francis Ataiza. Hola a todos, es un placer estar de nuevo con vosotros. Hoy preparamos la elaboración de dried beef tapa, que es una elaboración de la carne de ternera seca y frita. Tapa es una palabra española que se refiere a una cubierta hecha de madera para tapar las copas de vino. Con el tiempo, el significado de tapa ha evolucionado para referirse a los bocados de comida como las olivas, trozos de salchichas y jamón encima de las tapas de vino colocadas por el dueño de un bar. Estos bocados de comida sirven de regalo para los parroquianos del bar. En Filipinas, la palabra tapa ha tenido el significado de una manera de preservar o conservar carnes como la ternera. Es un tipo de comida curada más sabrosa que la variante occidental. Ang salitang tapa sa wikang Kastila ay tumutukoy sa takip ng baso ng alak. Nakagawianan ng mga may-ari ng bar na maglagay ng mga maliliit na piraso ng pagkain gaya ng karne ng baka, hamon, salchicha sa di pa pa sa ibabaw ng mga takip ng baso ng alak. Marahil, dito nagsimula ang pangalang tapa. Para hacerlo, necesitamos lo siguiente: 1 kilogramo de carne ternera, la parte de cuartos traseros, 6 dientes de ajo, 1 cucharada de sal, 1 cucharada de azúcar blanco, 2 cucharadas de aceite de cocina. Cortamos en trozos la carne de ternera con un grosor de medio centímetro. Machacamos los trozos de carne de ternera con un mazo hecho de madera o metal. Lo hacemos por lo menos 3 de cada trozo. También pelamos y machacamos el ajo. Ahora mezclamos la sal, el azúcar y el ajo con los trozos de carne de ternera. Es necesario secar los trozos de carne de ternera para obtener una textura crujiente. Tradicionalmente se secan los trozos al sol, pero ahora utilizamos el horno para secarlo. Primero, precalentamos el horno a 200 grados centígrados. Aceitamos la bandeja de horno, después colocamos los trozos de carne de ternera. Nos fiamos en que no se abarroten. Ponemos la bandeja dentro del horno. Al cabo de 15 minutos, apagamos el horno pero dejamos la carne dentro del horno durante 15 minutos más para que se seque. En este momento, los trozos de la carne de ternera ya están listos para freír o para guardar en un recipiente hermético dentro del congelador. Pero ahora, freímos los trozos en un aceite. Guantes, retiramos del fuego y ponemos en un colador para que se escurra. Luego servimos con la chara. ¡Vamos, calentado! Consultorio de la doctora Love. Buenas noches a todos. Bienvenidos a Doctora Love, la sección de 3 minutos de amor, vida y la lucha entre los dos. Hoy es el día 9 de febrero 2011, una fantástica noche. Hablamos de nuevas historias de amor, amistad y relaciones que reflejan la cultura filipina y cómo nosotros, los filipinos, tratamos el amor. Hoy tenemos una carta de la señorita Cora desde Parañaque. Querida doctora Love, soy una profesora de inglés a los coreanos a través de internet. Llevo 2 años haciéndolo. Enseño a los niños, a los adolescentes y también a los profesionales. He conocido a Wu Jin cuando se matriculó en el curso avanzado. Está en la escuela secundaria, pero su inglés ha evolucionado bastante bien. Así que podemos tener una conversación inteligente. No solo cuál es su color preferido, que hiciste ayer y que vas a hacer mañana y otras cosas pesadas. Empezó siendo una de mis clases favoritas. Nuestras conversaciones eran muy divertidas. Habla sobre sus clases, sus compañeros de clases, sus profesoras tan estrictas. En Corea es imprescindible hablar inglés, por eso sus clases de inglés son muy importantes. Me invitó a Corea. Dice que puedo enseñar inglés ahí. Es muy joven, pero tiene mucha sensatez. Y parece que somos iguales, ¿sabes? Después de un tiempo, empecé a darse cuenta que me siento algo romántico por él. Nahihiyaman akong aminin kasi parang nakatatandang kapatid ako sa kanya. Pero hindi ko mapaliwanag. Estoy enamorada de él, Dora Love. Wu Jin ha hablado sobre sus sentimientos conmigo. Me dijo que está enamorado de mí también. Le gustaría visitarme en Filipinas. Tenemos 11 años de diferencia. No sé si es una buena idea. ¿Qué hago, doctora Love? Querida Cora, ¿conoces el dicho de que el amor no tiene límites? Es verdad que muchos años de diferencia en una pareja tiene muchas desventajas, más si la mujer es mayor. Por ejemplo, si estás lista para casarse y tener hijos, no estamos seguros si él también está en la misma etapa de la vida que tú. Pero si vosotros realmente sentís algo especial el uno hacia el otro, ¿por qué no intentáis mantener una relación? Dices que él quiere visitarte en Filipinas. Es una buena idea. El conocer a alguien a través de internet es mucho más distinto a conocer a alguien cara a cara. No vas a perder nada si le das una oportunidad. No hagas demasiado caso a lo que dicen los demás, la sociedad. Ya sabes que en nuestra cultura tan conservadora, la gente no sabe nada dedicándose a hablar de la vida de otros, sobre todo si es algo escandaloso. Como un tema así. Deja a la gente hablar. Y tú, céntrate en tu chico. Y a ver si podéis hacer algo fantástico juntos. Si ustedes tuvieran cartas de amor y necesitaran consejos, envíenlas a nuestro correo electrónico doctoralove@gmail.com. Bonita que la vida escuché. Vendo el guión de la película más triste, la más bella que la vida pude ver. Vendo los acordes, la brillante melodía y la letra que la vida compondré. Vendo hasta el cartel donde se anuncia el estreno del momento que la vida viviré. Entiendo que te fueras y ahora pago mi voz. De película con John Wilber Sasuya. Hola a todos, buenas noches queridos oyentes. At magandang gabi po sa wikang Tagalog. Les hablo desde Manila y hoy es miércoles, el 9 de febrero 2011. El cine independiente está formado por las películas que han sido producidas fuera de los grandes estudios cinematográficos, y aquí en Filipinas hay varios directores y productores que han producido películas de forma independiente que han tenido éxitos en el mundo de espectáculo. Por lo general, el cine independiente tiene una producción limitada presupuestaria. La nueva generación de cámaras digitales contribuye a que sea más fácil realizar películas. La nueva generación de los directores filipinos de cortometrajes están utilizando las historias sociales de nuestro país, como la corrupción de los oficiales del gobierno, la violencia contra las mujeres y los niños, y el abuso infantil para producir buenos temas y buenas películas a nivel internacional. Una de las películas independientes que fue estrenada se titula Don Sol. El guion fue escrito por Adolf Alix y la película fue dirigida por él también. Los protagonistas son Ángel Aquino, Sid Lucero y Sherry Hill. La película titula Don Sol es sobre un guía turística en Sorsogon llamado Daniel, que se enamora de una turista hermosa pero misteriosa que se llama Teresa. Los dos están sufriendo a sus propias angustias. Daniel fue abandonado por su novia, mientras Teresa tiene cáncer de mama. La película ganó varios premios como Mejor Fotografía por Eli Balce, Mejor Actor por Sid Lucero y Mejor Actriz por Ángel Aquino por el Premio Golden Screen en el año 2007. Si tienen algunas películas que les gustaría recomendarme, envíenlas por favor a la dirección de correo electrónico jonhwms@yahoo.co.uk y continuamos mañana por la noche para escucharnos. Hanggang bukas muli po. Sentado también, ahora hay que levantarse, ahora hay que volver para cantar palabras que no sean de papel, recordar quiénes fuimos y quién queremos ser. Dime, ¿por qué sin hacer nada tú te enfadas conmigo? ¿En qué mano escondes ese puñal? ¿Con qué que tanto me clavas si no vale para nada? Dime en qué lugar del cuerpo te corro en los celos. Dime en qué líos mentales andas metido. ¿Cuáles son las mentiras que no te dejan ver? También. Ahora hay que levantarse, ahora hay que volver para cantar palabras que no sean de papel. Recordar quiénes fuimos y quién queremos ser. Mira, quien quiera que te compre, quien quiera que te aguante. Una paciencia elegante es lo que hay que tener contigo, chaval. Eso es lo que hay que tener. Una amenaza de humo vuela por tu cabeza. Aprovecho y me esfumo antes de que me vea. En la calle está gratis, por suerte para todos, el aire para respirar. La Biblioteca de Filipinas ahora mismo. Con Francis Huen. Hola a todos, buenas noches. Hoy vamos a seguir hablando sobre El Beso, que forma parte de La Leyenda de Toledo, una obra de Gustavo Adolfo Bécquer. Recordamos que el capitán joven se despertó dos veces. La primera vez se despertó porque alguien hizo sonar la campana. Luego se despertó de nuevo cuando de pronto, a la débil luz de la luna que entraba en el templo, vio a una mujer de rodillas junto a la cruz. Los oficiales se miraron entre sí con expresión de asombro y duda. Luego el capitán continuó la narración, describiéndoles a aquella mujer. El capitán les dijo que no se había atrevido a hablarle porque era de mármol, o sea, es una dama de piedra. Al huir la extraña aventura, los que están en el grupo no pudieron reprimir la risa, pero el capitán no se puso nervioso por las carcajadas de sus compañeros. Lo que contó le recordaba a uno de ellos la famosa fábula Galatea. El escritor griego Pigmalión, enemigo de las mujeres, esculpió una estatua de mujer tan hermosa que se enamoró de ella. Pidió a la diosa Venus una esposa que fuera semejante a su estatua, y la diosa, burlándose del artista, dio vida a la estatua. El capitán, por su parte, comenzó a comprender la pasión del escultor griego desde la noche pasada. Luego les explicó que había un guerrero, también de piedra, junto a la imagen de esa mujer. Él creía que el guerrero es el marido de la mujer. Los soldados pidieron al capitán que les presentara a su nueva dama, la figura de una mujer maravillosa. Los demás planeaban que todo el mundo viviera en la iglesia en que se alojaba la mujer de piedra. Todo el mundo acordó que irían aquella noche. El capitán les indicó el camino hacia la iglesia en la que se aloja la dama. Al llegar allí, el capitán les dio con la educación más exquisita: «Tengo el placer de presentarles a la dama de mis pensamientos. Creo que estarán de acuerdo en que no he exagerado su belleza». Los oficiales se quedaron atónitos al ver la más bella imagen de mujer salida de las manos de un escultor. A su lado, arrodillado y en actitud concentrada, la escultora de un guerrero acompañaba a la dama como el guardián de su sueño eterno. Mañana vamos a saber quién era la mujer en la figura. ¡Chao! Tiempo Deportivo con Francis Ataiza. Un legendario entrenador y un prominente árbitro de boxeo internacional son los importantes receptores del premio de reconocimiento a la trayectoria otorgado por la Asociación de Periodistas Deportivos de Filipinas. Gagawa rin ng Lifetime Achievement Award ang dalawang malalaking pangalan sa palakasan na sina Carlos Padilla Jr., isang sikat na referee, at ang coach ng basketball na si Virgilio Dalupan, kasama ang iba pang mga atleta sa March 5, 2011. Ito ay isang parangal mula sa Philippine Sports Writers Association. El Gran Mentor de Baloncesto Virgilio Baby Dalupan y el árbitro filipino más destacado Carlos Padilla Jr. compartirán el centro del escenario con los mejores deportistas del año 2010, a quien la asociación de prensa más antigua honrará durante el día de la entrega de los premios que tendrá lugar en Manila Hotel el 5 de marzo de 2011. Dalupan y Padilla se encuentran entre las numerosas personalidades individuales y entidades a quienes los cronistas rendirán homenaje presentados por la Comisión de Deportes de Filipinas y algunas empresas patrocinadoras. Encabezado la lista de los premiados están Francisco Django Bustamante y los medallistas de oro en los Juegos Asiáticos 2010, Rey Saludar, Denis Orcoyo y B-Boy Rivera, a quien se adjudicaron co-ganadores del prestigioso galardón de Atleta del Año. Además, 14 atletas más recibirán premios importantes, incluidos los medallistas de plata en los Juegos Asiáticos de 2010, los hermanos Brian y Jean-Pierre Sabido, Matías Antonio del equipo masculino de PUMSE. Por otro lado, la Asociación de Boxeo Amateur de Filipinas es la Asociación Deportiva Nacional del Año. Carlos Padilla Jr., el hijo del actor Carlos Padilla Sr. y padre de la actriz y cantante Xiaxia Padilla, también intentó conquistar la pantalla del cine filipino, pero al final encontró su nicho en el boxeo internacional como un árbitro famoso. Padilla, que ahora tiene alrededor de 75 años, ha sido famoso por ser encargado de la posición de árbitro durante la pelea más memorable, Thriller in Manila, por el título peso pesado entre los leyendas de boxeo Muhammad Ali y Joe Frazier en el Coliseo Maraneta en 1975. El árbitro filipino entró en reemplazo del árbitro norteamericano en último momento después de que el entrenador de Frazier se opusiera a los tres árbitros americanos elegidos anteriormente para el combate. Desde entonces, Padilla se ha forjado una carrera como árbitro durante 2 décadas. Ha sido el árbitro de las peleas más importantes como las de Sugar Ray Leonard y Wilfredo Benítez, Mike Tyson y Pinklin Thomas, entre ellos. Mañana conoceremos el entrenador de baloncesto Virgilio Dalupan. Verás. estrellas en el cielo son solo migas de pan que nos dejan nuestros sueños para encontrar el camino y no perdernos hacia la tierra de hoy, donde habita la ilusión. Y verás que tú puedes volar y que todo lo consigues. Y verás que no existe el dolor, porque toca ser feliz. Y verás que tú puedes volar y que tu cuerpo es el viento, porque hoy tú vas a sonreír, hoy te toca ser feliz. Mujer y salud, con Hanna Alcoseva. El cristalino del ojo va degenerándose al ir perdiendo su transparencia y la persona suele presentar diferentes síntomas como visión doble, borrosa, imágenes distorsionadas. Esto puede ser cataratas. En la mayoría de los casos de cataratas hay una tendencia hereditaria, pero la diabetes, la desnutrición y la acumulación de toxinas favorecen su aparición. Suele aparecer normalmente a partir de los 50 años. Dice un artículo en www.enbuenasmanos.com del señor Josep Vicent Arnau que hay una interpretación emocional en caso de cataratas. Visión pesimista de la vida, sobre todo en lo que al futuro se refiere. Por otro lado, hay una emoción positiva en caso de cataratas. El futuro nos reserva todavía muchas vivencias positivas. Ahora hemos de vivir plenamente el presente. Ano naman ang pwede natin gawin para maiwasan ang cataratas? Es muy recomendable tomar los zumos naturales de zanahoria y uva. Estos favorecerán el aporte de nutrientes para el ojo. Las semillas crudas de calabaza también nos aportan mucho zinc. Una cucharada sopera al día es suficiente. Las algas marinas nos aportarán muchos nutrientes y a la vez favorecen la eliminación de toxinas. El ácido fólico de las espinacas y del brócoli también nos ayuda a prevenir o frenar sus efectos. El té verde, rico en antioxidantes, también puede sernos de gran ayuda. En muchos casos de cataratas, se observa bajos niveles del antioxidante glutatión. Las naranjas, sandías, aguacates y espárragos son buenas fuentes de este antioxidante. Muchos terapeutas naturistas también tienen en cuenta lo siguiente: que la persona no lleve empastes dentales de mercurio, que eviten la automedicación y que supriman los medicamentos no necesarios. Reducir o eliminar los endulzantes artificiales. Una dieta saludable es indispensable, ya que a menudo la mayoría de los alimentos que tomamos son refinados, con pocos nutrientes y muchos aditivos y grasas. Huwag rin natin kalimutan. Siempre hacemos de ver que nos empeora los síntomas. Aquellas personas con mucha contractura cervical o desviaciones de columna deberán buscar alivio en el masaje, osteopatía o con la acupuntura. Si es el estrés, buscaremos formas de compensarlo, como masaje, baile, paseo, respiración, deporte y otros. Si ustedes tuvieran sugerencias o preguntas, envíedlas a hanna.alcoseva@gmail.com. ¡Os espero! verdad. Colgados de una esperanza, viendo el tiempo pasar, robándonos cada día lo que sería nuestra felicidad. Contigo se va, contigo se fue, en una mañana sin sol todo lo que quise ser. Contigo se va, contigo, poco a poco acaba conmigo. Espérame, corazón, no vueles, que sigues siendo hoy y dame otra miniatura antes de que se vaya el avión. Déjame una razón, enséñame que quieres luchar para que un día nuestras promesas se hagan verdad todas bajo el sol, todo lo que quise ser. Contigo se va, contigo, poco a poco acaba conmigo. Espérame, corazón, no vueles, que sigues siendo hoy y dame otra miniatura antes de que se vaya el avión. Déjame una razón, enséñame que quieres luchar. Vamos de viaje con John Wilber Sasuya. Hola, buenas noches, queridos oyentes. Magandang gabi po. Les hablo desde Manila y hoy es miércoles, el 9 de febrero 2011. En este segmento, comparto con ustedes cómo viajar a Sagada. Disfruten el paisaje maravilloso y el lugar, de que es muy pintoresco, donde los turistas están subiendo a Sagada como si estuvieran en el paraíso. La visita al municipio de Sagada es como llegar al cielo, en el que se pueden tocar y abrazar las nubes. El municipio de Sagada está aproximadamente a 1500 metros de altitud y alrededor de los bosques tropicales con plantas cubiertas de musgo y orquídeas, y a unos 275 kilómetros al norte de Manila. El municipio de Sagada es accesible en autobuses desde la ciudad de Baguio, que está 100 kilómetros hasta Bontoc, la capital de la provincia Montaña. Aunque el lugar de Sagada es muy lejano, localizado en las montañas de Cordillera, es una comunidad próspera compuesto por las familias campesinas y otras personas relacionadas con la agricultura. También, Sagada es el lugar turístico más popular de Filipinas debido a su clima relativamente fresco. Su temperatura media es de 15 grados centígrados. El mes más frío es enero, cuya temperatura media es de 7 grados centígrados. El turismo es una de las principales industrias de Sagada. Durante fin de año, mucha gente prefiere estar de vacaciones allí para experimentar la temperatura fría. Sagada es muy popular por los turistas que visiten por sus numerosas cuevas maravillosas que se pueden explorar con la ayuda de guías locales. Algunas de estas cuevas contienen ataúdes antiguos que cuelgan en las paredes de la cueva donde hay momias de Filipinas. Según los antropólogos, las momias eran antepasados de los campesinos del lugar. A partir de hacer la espeleología, las cuevas subterráneas, hay muchos otros lugares para visitar a Sagada, como las cataratas de Bokong y Bumodol, que son pintorescas. Para alojarse, hay más de 10 hoteles disponibles para ustedes, para conocer la fiesta local del pueblo que se celebra en el primer fin de semana de febrero. Ustedes pueden mezclar y disfrutar con los habitantes locales que son indígenas. Para aquellos que disfrutan con la cultura, esto puede ser un momento interesante en Sagada que atrae tanto a nivel local como a los turistas extranjeros. Para llegar allí, hay autobuses que salen en Cubao desde Ciudad de Manila. Bueno, continuamos mañana por la noche a la misma hora para escucharnos. Hasta mañana, hanggang bukas muli at marami pong salamat sa pagtangkilik ng aming programa. Se mata. Camino de Cádiz. Todo sobre la Constitución de España en 1812 con Carlos Juan. Bienvenidos a Camino de Cádiz. Hoy vamos a dedicar unos minutos a repasar la biografía de uno de los diputados que participó en las históricas Cortes de Cádiz hace 200 años. Antonio Payán, abogado de la Real Audiencia de Galicia y decano del Colegio de Abogados de La Coruña, fue elegido diputado por Galicia en representación de la provincia de La Coruña el 11 de febrero de 1810, otorgándosele su poder el mismo día de su elección y siendo aprobado por la Comisión de Poderes el día 17 de septiembre de 1810. Así, el 4 de octubre de 1810 entró a formar parte de la Comisión de Hacienda. Por motivos de salud, las Cortes le concedieron licencia por 4 meses para que viajara a Galicia a restablecerse, pero volvió a hacer una representación pidiendo una ampliación de dicha licencia, que fue resuelta con una ampliación de 4 meses más, haciendo notar el presidente que se contemplaba necesaria la permanencia en el Congreso de un sujeto de las luces y patriotismo del señor Payán. En el campo de la política participó en debates como el del proyecto de Constitución, Tribunales Especiales, Honor y Agricultura, formando parte de la Comisión de Justicia, compuesta de 9 diputados, que debía de tratar sobre la exposición del obispo de Orense cuando éste se negó a prestar su reconocimiento y juramento a las Cortes. En la sesión del 24 de enero de 1812 fue elegido presidente de las Cortes por 74 votos frente a los 59 obtenidos por Morales Duárez y fue uno de los firmantes de la Constitución. Has escuchado a través de www.e-diario.com el programa de Radio Filipinas Ahora Mismo, una producción del Proyecto Ventura de los Reyes, financiada a través de una subvención de Estado concedida por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, y ejecutado por Capatirán Sandugo con el apoyo de la Asociación de la Prensa de Cádiz. Nos puedes seguir también en el diario, en la cuenta de Twitter @ediario y en Facebook. We'll be right back.